algunas cosas, algunas de las formas que vamos a ver tienen que ver con la trama de la película. Yo, digamos, no me voy a detener en eso. Lo que sí me interesa es que a medida que la vayamos viendo, ustedes vayan tratando de ver qué cosas de las que charlamos en la clase pasada, o de las que, lo, de las que empezamos a colocar en este cuadro que se había armado en el pizarrón, se pueden visualizar, se pueden reconocer algunos de los procesos que estuvimos mencionando en la clase pasada a partir de lo que se ve en la película. Y después, bueno, tratar de ubicarnos de una manera un poco más gráfica o más visual en lo que puede ser una reconstrucción de la época. En este caso, la uso como recurso didáctico, poder situarse visualmente en la época. ¿Sí? Eso sería el sentido de utilizar la película. Pues el resto de lo que ocurre ahí son situaciones ficcionales, particulares, que pueden haber ocurrido o no, digamos, no voy a detener en esto. Lo que vamos a hacer, en este caso no encontré escenas sueltas para reportar como había hecho con El nombre de la rosa. Lo que voy a pasar es la primera parte de la película, una media hora, más o menos entre media hora y 40 minutos, que es la primera parte de la película. Es una película de ficción, la utilizo para que podamos situarnos en la época, ver visualmente la reconstrucción de época que existe, y además para que podamos ver si reconocemos en las secuencias que fuimos viendo algunos de los procesos que estuvimos mencionando en la clase pasada. Hacer un poco el ejercicio. Bueno, a ver si podemos empezar a ver, pudieron encontrar. Recuerdan partes que les recuerden algunos de los elementos que estuvimos nombrando, que pudieron ver. Esta está situada en el siglo XVII. Todas las mañanas del mundo. ¿Qué elementos del contexto pudieron encontrar? ¿Qué elementos de la educación? Digamos, acá, con respecto a educación, habría como dos tramas. Una que yo la corté, que es la relación entre el maestro músico y el discípulo. El resto de la película profundiza en esa relación. Yo acá la corté. Igual algunos elementos se pueden entrever. Esa sería una de las posibles tramas a seguir. Y la otra que me interesa que comentemos es cómo él enfrenta la educación de sus hijas. Creo que por los dos lados podemos reconocer algunos elementos de la época. Hay un maestro de gramática, ¿no? Hay un maestro de gramática, o de latín o algo así. No sé si gramática es la palabra. Ahí se hay una escena que están ahí, están escribiendo con una pluma. Hay una escena en la que les están enseñando a leer y escribir a las hijas. Bueno, ahí ya tenemos un primer elemento. Las letras, los números también decían, no me acuerdo exactamente. Letras, números, las letras y números. Los rudimentos religiosos. Y él, como era músico, le enseñaba las palabras y las notas. Algo de latín y la música. En el seno de la familia y a hijas mujeres. Eso no es un dato menor. Me vuelvo para atrás. Si nosotros comparamos con la educación familiar solo unos pocos siglos atrás, ninguno de estos elementos los hubiésemos encontrado. La educación familiar, tal vez sí, tal vez lo único que hubiésemos encontrado unos siglos atrás es la transición de la enseñanza religiosa, con variantes, porque no es la misma la religiosidad que podíamos ver para la Edad Media que el tipo de religiosidad que se plantea desde los siglos XVI XVII en adelante, con el crecimiento de lo que se llama la devoción moderna. ¿Mm? Bueno, pero solamente encontraríamos alguna idea de enseñanza religiosa. No encontraríamos nada que tuviera que ver con la enseñanza de las letras. No se consideraría necesario que hijas mujeres manejaran el latín. Y muy probablemente tampoco el elemento de la música. Pero seguramente tampoco encontraríamos ese saber. ¿Por qué les parece que en este caso entonces aparece una escena de ese tipo? ¿Con qué? ¿Qué habría sentido hijos varones que hubiesen haber ido a la escuela? Pero ustedes son mujeres y están en un ámbito rural, estaban alejadas, estaban en un... Sí, lo que vemos en la película es una no es un ámbito rural estrictamente, están en las cercanías de París. En una zona más o menos cercana, acá no se ve, más adelante en la película se ve que van y vienen de Versalles a la casa del músico a caballo, digamos, relativamente cercana. Piensen que el contexto de la época, las ciudades de la... bueno, hasta ahora, digamos, Francia es un país que tiene áreas rurales importantes. Es un área... no estrictamente urbana, pero en la cercanía de una ciudad. Vos decías que si hubiesen sido varones, tal vez hubiesen ido a una escuela. Bueno, puede ser que sí y puede ser que no. A partir de estos siglos, estamos viendo, a partir del siglo XVI, XVII, los primeros planteos que tienen que ver con la organización de escuelas para transmitir estos primeros saberes, leer, escribir, la doctrina cristiana, estos serían los primeros saberes. Bueno, eso el último que apareció, el discípulo que vendría a ser del músico, había tomado clases o cursos, o como quiera llamárselo, con maestros en la corte, lo que sea, de música específicamente. Había estudiado música. Pero a mí por lo menos no me dio la impresión de que sus estudios de música hubiesen sido en una escuela, en el sentido de una escuela elemental o el origen de lo que sería una escuela primaria ahora. Clases, cursos, por llamarlo de algún modo. Claro, es que en términos curso, claro, pensar sí. En la estructura de curso, no es una estructura muy moderna. Para, digamos, recién en los siglos XVI, XVII, comienzan a delinearse algunos elementos que nos darían la idea de currículum, de curso, seguir un curso. Es pensar en la estructura de un curso, estamos pensando en una estructura escolarizada, con una organización, con un tiempo precisado, unos saberes recortados. Me parece un poco anacrónico pensar que lo que este chico hizo fue seguir curso. Lo que sí hizo fue aprender la música por algunas otras vías. En la iglesia, en la iglesia y con maestros particulares. ¿Qué es lo que él va a buscar ahí? Va a buscar un maestro para perfeccionar sus estudios de música. Pero todavía no nos da una idea de curso. Es una idea que recién se va a empezar a generar desde estos siglos que estamos viendo en adelante. Podemos empezar a pensar en la idea de una estructura en términos de cursos en las formas más institucionalizadas de la época, en los colegios tal vez, pero no todavía en esto que tenga que ver con los primeros aprendizajes. ¿Sí? Recién para la época estamos viendo los primeros planteos de generar instituciones educativas que se ocupen de transmitir esos primeros saberes. Leer, escribir, contar, eso que a las chicas les están enseñando en la casa, alguno, a algunos no lo van a aprender, muchos no lo van a aprender. Algunos van a aprenderlo de esta manera en sus casas y algunos van a contar con algunas formas más escolarizadas, escuelas municipales, aquellas que reclamaba Lutero, por ejemplo. ¿Ustedes estuvieron leyendo la fuente de Lutero? En algún momento hay mención a que Lutero reclama a los poderes públicos, en general a las ciudades, la fundación de escuelas elementales. ¿Qué presupuesto a las escuelas, dice él? Financiadas por los poderes, por los poderes laicos, sean por los municipios, claro. Recién empiezan a aparecer esos planteos. Algunas de esas escuelas pueden haber funcionado, pero recién está arrancando esa forma. Entonces es probar, y está bien lo que eso señala, las diferencias de género. Es mucho más probable que hubiesen ido a esas escuelas los varones que las mujeres. Y en el caso de que hubiese alguna escuela para mujeres, sería, digamos, con ese corte de género, vamos, ¿no?, juntos varones y mujeres, escuelas para varones, escuelas para mujeres. Esto está bastante avanzado el siglo XIX, podemos pensar. Recién a partir del siglo XIX empiezan a aparecer algunos planteos de escuelas, pensaron escuelas mixtas. Efectivamente, la diferencia por géneros es muy, muy importante, suele ser muy importante. Pero bueno, estamos viendo entonces dos chicas, dos hijas, mujeres a las que se les enseña a leer y escribir. ¿Por qué? ¿Con qué tendrá que leer? Porque yo decía que esa escena no la hubiésemos encontrado unos siglos antes. Porque en este caso sí podemos ver, si bien es ficción, podemos pensar que esta escena es factible, digamos, podría haber ocurrido. ¿Con qué podemos asociar esto? Le dan más oportunidades a las mujeres. Ahora la mujer tiene otro lugar, como que no tiene que estar tanto en la casa, sino que tiene, como que empieza a haber más posibilidades para la mujer. No recuerdo en qué sí. País era que hacía unas comparaciones. Y hablaba del tema de la mujer. Esto, si lo cruzamos con lo que decíamos antes, de las fuertes diferencias por género, mayores oportunidades en términos muy relativos, que la relación de género sigue siendo una relación de fuerte diferencia. Y para que no estuvieran tanto en la casa, no sé, más bien al contrario. Justamente me da la impresión de que si las mujeres acceden a alguna forma de educación es porque están en la casa y porque muchos de los planteos educativos están pensando, muchos de los planteos educativos que arrancan del problema religioso están pensando en que la familia también tiene que ser un ámbito de instrucción religiosa, y en ese caso justamente como la mujer está en la casa es para algunos, no es un planteo generalizable, pero para algunos es necesario que la mujer esté instruida. Cuando se empieza a plantear que la lectura debe ser un saber extendido, generalizado, la mujer puede ser una de las transmisoras de este saber, junto con el hombre. También les enseñan, a esas chicas les enseñan entonces a leer y a escribir, y también les están enseñando latín. ¿Por qué? ¿Qué idea les da? ¿Por qué latín? Vamos a buscar. Es que, digamos, hasta la unidad anterior veníamos viendo cómo estos saberes quedaban dentro del reducto de las instituciones de la Iglesia. Tanto el leer y el escribir, como el manejo del latín, por ejemplo, dentro de las instituciones de la Iglesia. Lo que estamos viendo acá es cómo eso aparece fuera de la Iglesia. No van a ser monjas estas chicas. No, porque hay más difusión también de textos. Primero porque es más posible, puede ser. Hay mayores posibilidades, hay más difusión de textos. Pero también los textos surgen en el contexto de la valoración de ese saber. Y la enseñanza a partir de la necesidad de poder leer esos textos. ¿Y cuál es la necesidad del latín en estos siglos? ¿Por qué el siglo XVII enseñar latín? Una recuperación del movimiento humanista. Hay como una revaloración de la antigüedad, igual el latín y el griego son una de las mismas. Claro, justamente, porque en ese contexto el acceder a la cultura implica manejar las lenguas antiguas. Podemos ver ahí una impronta iniciada por el humanismo, por lo menos un movimiento que inicia el humanismo y que después van a continuar otros aunque no se reconozcan humanistas. Aparece una nueva definición acerca de la cultura. Eso tiene que ver con lo que decía Erasmo de educar al príncipe, ¿no? Que el príncipe tiene que ser culto, tiene que leer varias lenguas, una cosa así, digamos, transportada allá. Porque esta clase social, ¿qué sería? Sería una clase, no sería la nobleza, pero tampoco sería el campesino pobre, sería... De ninguna manera podemos pensar que ni el campesino, ni el artesano, ni los sectores urbanos más pobres necesitaran, aprendieran el latín. De hecho, estos saberes que plantea el humanismo, lo que están planteando como una distribución de la cultura culta, una nueva definición de lo que sería la cultura culta, por oposición a lo que sería vulgo, los saberes de la gente común. Manejar estos saberes son un indicador de que se accede a niveles de cultura que no de ninguna manera corresponder al conjunto de la sociedad. En este caso no es el príncipe. ¿Quiénes aparecen ahí, manejando estos saberes? En la película no referencia a la música, porque los cortesanos de la película. ¿Quiénes son los que están alrededor de estos saberes? Los que están que tocan en la corte del príncipe, ¿no? Aparecen claramente la figura del cortesano. Aparece la corte, las cortes de los estados absolutos que mencionábamos. ¿Cómo estaría representado en la película? Los de la peluca. Los de la peluca. Sí. Claro, ahí hay un elemento de distinción físico bien marcado. Claro, es un símbolo de pertenecer. Para ser una persona que pertenece al rey, al constitucional, y ahí le propone cambiar de... Claro. Ingresar a la corte significa ponerse la peluca. Los que aparecen, digamos, en la película, los que aparecen representando a la corte, el protagonista, que aparece al principio. No sé si con el corte que hice se llegó a entender, pero el que aparece al principio de todo es el chico que lo va a buscar a él como maestro, y aparece ya adulto. Ahí empieza a rememorar su historia. Adulto, cuando es adulto, es el músico de la corte. Ah, no, yo no lo he entendido. No, porque no vieron, porque no viste el principio. ¿Cómo es la historia? Que no sé, la película empieza con un músico, el músico de la corte, el que dirige a los músicos de la corte, tiene un cargo importante dentro de la corte del rey, empieza a recordar la historia de su maestro. Ah. Empieza a recordar la historia de su maestro. Ese maestro que se negó a ingresar a la corte. Ahí hay dos posiciones diferentes, la del alumno que está buscando eso y la del maestro que se niega a ser músico de la corte. Y después los personajes que aparecen, los otros personajes que aparecen representando a la corte son los que lo van a buscar a la casa. ¿Sí? Ahí hay un juego que me parece interesante de ver. Ese músico que termina siendo el director. Bueno, fue una anécdota. Claro, pero igual, por ahí. No estuvo de metal. Pero quedó electrocutado, ¿no? Sí, disculpe. Bueno, lo que estaba comentando es que este personaje, el que termina siendo miembro del... no sé si registraron, termina siendo músico de la corte, ¿y de dónde provenía? ¿Quién dice que cuando se presenta su maestro, quién dice que es un zapatero? De un zapatero. Es el hijo de un zapatero. Él no quiere ser zapatero. Se le ocurre. Este músico no quiere ser zapatero. Odia el taller, odia el olor del cuero. No quiere ser zapatero. Entonces está buscando un saber que le permita salir de esa condición e ingresar a otra. Primeros inicios de pensar a la formación, a la educación, como una vía de ascenso social. Este elemento se va a profundizar en los siglos siguientes. Acá empieza a generarse esa posibilidad. ¿Sí? Ese chico que no quiere ser zapatero está buscando un saber que le permita ingresar a la corte. El músico que era, el músico, ¿dónde lo ubicamos? ¿El recuerdo más existente del pueblo? Bueno, es dentro de la gente del pueblo, él pertenecería a la cultura culta. Él no es un artesano, ni un campesino, ni gente ruin del pueblo que decía Erasmo. Él más, pertenece a un sector de la cultura culta. ¿El Patricio? Es un jarsenita. Acá lo vamos a cruzar con el problema religioso. En algunos momentos de la película se menciona que él es un jansenista. La jansenista es una orden que tuvo una existencia breve, muy breve, durante el siglo XVII. Católica, una orden católica, pero que venía a oponerse a algunos de los planteos y a algunas de las posiciones ortodoxas del catolicismo. Enemigos acérrimos de los jesuitas. El maestro, el músico, es un jansenista. Había pertenecido al grupo de Paul Royal de París, que dice en la película. El Paul Royal es un convento en el que se había tomado forma la orden jansenita, tiene un breve desarrollo durante el siglo XVII y termina siendo condenada por herética y termina siendo además disuelta y prohibida por el rey en Francia. Pero tampoco en la elección de Constantino, no. Es una orden católica en la que podemos reconocer algunos puntos de contacto con el protestantismo. Tenemos que pensar que en el siglo XVII Francia está cruzada absolutamente por el conflicto religioso. La religión oficial que se adopta es la del catolicismo y la del catolicismo más ortodoxo, con una fuerte presencia de los jesuitas. Por otro lado, el sector protestante, calvinista, como conoce. Y esta orden que se sitúa dentro de la facción, digamos, del sector católico, pero que rechaza el lujo de la iglesia, la riqueza de la iglesia y algunas de las formas de religiosidad que están proponiendo las órdenes reconocidas oficialmente. Y uno de los principios que establecen los jansenistas es el de la austeridad, ¿no? El de la austeridad. Es probable, esto interpreto yo a partir de la película, es probable que él, además de su conflicto personal con la muerte de la mujer, etcétera, la trama de ficción, es probable que él esté rechazando esa forma de vida que está proponiendo como franciscano. Él no quiere la peluca, él opta por una vida austera. Es la manera de vivir, es un vida más austera. Es más, hasta su casa, que es para, digamos, si vieron lo que es las imágenes de la casa es una construcción importante, pero el diario de esa casa, ¿no? Sobre todo como deteriorada, está venida abajo la casa. Pero eso lo hacía después, como era mucho. Para encerrarse ahí, para las luces austeras. Justamente uno de los elementos que están planteando los jansenistas, con algunos puntos de contacto también con los planteos de los reformistas, es que la forma de acceder a la gracia de Dios es la de, no la de ir a la iglesia los domingos una vez por semana, sino la de llevar a diario una vida absolutamente de acuerdo a los principios que propone su religiosidad, entregarse con austeridad. Es probable que lo que él está rechazando es pero no porque pertenezca al pueblo o al común, a los sectores sociales más bajos, sino porque eso es una interpretación personal, sino porque su vida también está cruzada por el tipo de religiosidad con la que lo opta. Él es un hombre culto para la época. Yo llegué justo en el momento que ellos estaban tocando en un concierto donde había gente. Ahí es donde le escuchan. ¿Él cómo llega a ese lugar? ¿Invitado? ¿O es un lugar...? Porque él vive de eso. Él es maestro de música y hace conciertos para esa nobleza que lo escucha. Ahí hay otros de peluca. Ahí hay otros de peluca. Otra vez marco la diferencia con lo que habíamos dicho para la Edad Media. La nobleza de la Edad Media no va a un concierto de música, no convocan a un músico para dirigir sus reuniones. Esa nobleza de las armas de la que hablábamos en la Edad Media es muy diferente de esta escena que vimos acá. La nobleza de las letras. Esta es la nobleza de las letras. En esa reunión, en este caso, digamos, en este caso es un músico, podría haber sido un artista de cualquier otra área, podría haber sido un poeta. Esa reunión de la nobleza, insisto, no es la nobleza de las letras, no es la nobleza de las armas, es la nobleza de las letras. ¿Estás por hacer una pregunta? No. ¿Comentarios? No. Ahí el chico cuando viene le trae una carta como de recomendación de otro músico. O sea que ahí ya está escritura. Hay otro elemento interesante, presencia de la escritura. Presencia de la escritura con un uso relativamente cotidiano. Uh-huh. Otra vez, comparo con la Edad Media. Ningún elemento de la vida cotidiana salvo para aquellos que pertenecen a la iglesia, hubiese necesitado de la escritura. En los siglos anteriores no hay presencia de escritura en la vida cotidiana. La escritura se reduce al ejercicio de ciertas culturas profesionales, al monasterio y más adelante a los claustros universitarios. Es propio del ejercicio de culturas profesionales entre comillas, digamos, tienen que ver con el ejercicio o de la vida monacal o más adelante de pertenecer a los claustros universitarios. Pero no hay presencia de la escritura en la vida cotidiana. Recién en estos siglos empezamos a ver una presencia no generalizable, no masiva, no extendida a todos, pero una presencia de la escritura en algunos elementos que tienen que ver con la vida cotidiana. Lo habíamos visto ya la clase pasada cuando comentábamos el caso del campesino Menocchio en el texto de Niebuhr, un campesino que sabía leer y escribir, un campesino absolutamente atípico entre el conjunto de campesinos de su época, pero uno que sabía leer y escribir. Primeros elementos entonces que nos dan cuenta de la presencia de la escritura más allá de los claustros. Y en una parte también decía que cuando tenía una melodía en la mente la anotaba. Eso también en la vida cotidiana. Hay un momento en que la anota la música para que no se haga nada de público. Ahí aparece también, en este caso, un músico. ¿Sí? El uso que él mismo hace de la escritura. ¿Sí? Él registra lo que va componiendo, en algunos casos lo registra, pero no lo publica, no lo manda a imprimir. Él se niega a imprimir. Acá yo lo corté, más adelante en la película vuelve, de alguna manera se retoma en la película ese conflicto entre, bueno, cuando él está más viejo y a punto de morir, se le plantea el conflicto de ver que todo lo que él compuso, todo lo que él escribió, se muere con él. Y es cuando para los que quieran ver la película, ya les estoy anticipando partes del final, pero es cuando él se vuelve a juntar con el alumno, porque todo lo que él había hecho había quedado reservado para sí. La imprenta le hubiese dado la posibilidad de permanencia de eso. Todo lo que él compuso solo tiene permanencia en el tiempo y permanencia en el espacio y extensión en el espacio. Él lo imprime, mientras no lo imprime, le queda encerrado adentro de su cabaña. El alumno se mete a veces abajo del piso de la cabaña e intenta escuchar lo que él va componiendo y que se lo guarda absolutamente para sí. Solo la imprenta es lo que le daría la posibilidad de que eso trascienda en el espacio y trascienda en el tiempo. Entonces, conflicto aparece después, más adelante. Bueno, ¿qué otra cosa pudieron ver? La forma en que él educa a las hijas, además de enseñarle las letras y el latín y la música, la disciplina. Bueno, ¿cómo es esa disciplina? Muy poca comunicación, casi no dialogan. Está la mira a las hijas y las hijas ya saben lo que el padre quiere decir. Con la mirada, ¿no? Muy rígida, pero menos que lo que hubiese sido en los siglos anteriores. En algún momento en la película se dice que él era severo con sus hijas, pero no les levantaba la mano. No les levantaba la mano. O sea, no les levantaba la mano, pero los enterraban en sótano. Pensé que lo hicieron, ¿sí? ¿Cómo se traducía? ¿Eh? No, ¿cómo se traducía? segundo fue claro, el desarrollo y después al mismo fue entrando el instrumento. Más allá de la educación, creo que lo hizo un regalo para. Claro. Y ahí se ve el artesano también que construye el. Claro, se ve el artesano también que hace el claro. instrumento, que le muestra las maderas. Claro. Es otro elemento. El que le hace el instrumento es un artesano. El ayudante, los chiquititos. El que le hace el cuadro de la mujer pertenece a la corporación de pintores. Se ve todavía la presencia de las corporaciones en el contexto de la época. Recién en el siglo XVIII podríamos decir que. Modelo económico termina de romper con la estructura de las corporaciones. Acá todavía lo que tiene que ver con el saber manual sigue pasando por adentro de las gremias o de las corporaciones. Y con respecto a la trama que ustedes mencionaban, en realidad es cierto, hay como en la segunda escena hay como una actitud ambivalente, cuando la chiquita quiere tocar el violonchelo y no puede porque es muy chiquita, primero la castiga, no le levanta la mano, pero la encierra en el sótano, y después le hace construir un instrumento adaptado a su tamaño. Entonces, por ahí lo forzamos mucho, pero podríamos leer ahí un indicio de reconocimiento de esa niña como infante, como niña. Necesita un instrumento adaptado al tamaño de su cuerpo. Aparece apenas muy esbozado, pero por ahí se deja entrever esta idea de reconocimiento de su condición de niña, de digamos, moderna la infancia. Con respecto a la disciplina, entonces, decíamos, es severo. Es menos severo que lo que hubiese, menos severo, digamos, recurre a otros métodos distintos que los que hubiésemos encontrado tal vez en siglos anteriores. En este punto hay un punto muy en común con los jesuitas, con la forma en que los jesuitas manejan la cuestión de la disciplina. Ellos ya han estado trabajando con eso. ¿Qué es lo que se está planteando? No es el corporal. Bueno, ¿por qué? Oprimirlo con la penitencia. Y antes que... En realidad la idea moderna acerca de la disciplina tiene que ver... Lo que se está planteando... es que algo hay que hacer antes de llegar al castigo. El castigo empieza a ser el último recurso. Lo mismo la penitencia, es el último recurso. Si uno tomó, si uno implementó previamente los mecanismos que guían a ese niño o ese sujeto de manera tal de inducir su comportamiento, entonces no requiero del castigo. Aparece solo cuando los mecanismos anteriores han fracasado, cuando la educación ha fracasado. Ese es el concepto moderno. En este caso había una coincidencia aquí entre lo que plantea la orden jesuita y lo que plantearía este músico según los principios de los jansenitas. Julia Varela le llama a esas formas los mecanismos blandos de educación. Si nosotros nos comparamos con lo que nosotros podemos tener en mente, nos parecen como muy severos, pero en comparación a la educación basada en el castigo, son efectivamente mecanismos blandos. Primero hay que orientar, primero hay que guiar, primero hay que vigilar, establecer al interior de ese sujeto los principios de la disciplina, entonces no requiere llegar al castigo. El castigo pasa a ser la última instancia. A ver, si en los siglos anteriores el castigo era el método en sí mismo, en este caso hay que pensar un método pedagógico previo al castigo. Bueno, eso de alguna manera es la forma en que implementan los jesuitas en sus colegios la conducción de los niños, ¿no? O de los jóvenes. Que tiene que ver con la formación de un carácter y una conciencia interior que no requiera todo el tiempo de que alguien esté marcando eso es. Exteriormente las cuestiones, uno que conducir a los niños a que puedan ellos autogobernarse dentro de los preceptos que religiosos y familiares, sociales. Exactamente eso es. Fíjense cómo aparece la idea de sujeto ahí, la idea de individualización. Ella mencionó la conciencia, formar la conciencia, formar la interiorización de estos principios que marca la disciplina. El castigo es una imposición por fuera, exterior. En este caso se está planteando la formación de la conciencia, la interiorización de los principios a través de la pedagogía, a través de un método. Tanto que es necesario que los fieles repitieran la doctrina o repitieran las partes de la misa o las oraciones, sino que más bien las entendieran y pudieran discernir entre, bueno, quedarse con, no sé, lo que proponía la reforma que pudieran discernir, dice ella. Esa libertad de elección es muy relativa, digamos. Que pudieran discernir cuando el otro le está diciendo algo que no corresponde a ese dogma. Que puedan decir, claro. No, esto no lo leo, porque esto no me contra de lo que me conviene. Claro. Que un católico pueda discernir cuando viene un luterano a decirle cosas que no debe compartir. Es lo que se le estaba pidiendo a Menocchio en ese juicio que comentábamos en la clase anterior. Se le está reclamando que él debería haber podido discernir entre lo que le está planteando la Iglesia como dogma y estas otras influencias que a él le llegaron por vía oral, que leyó en algún libro. No es que hay una libertad de elección. No, todo es relativo, por supuesto, pero sí hay un comienzo de, bueno, orientar para los fines que cada uno quería. Por supuesto que va a haber una mayor libertad, entre comillas, en la reforma y en la contrarreforma, pero cada uno orientando a lo que la religión quería. Claro. A lo que la concepción católica, la concepción protestante necesitaba. Sí, más o menos se plantea así en esos términos. Fíjense el impacto que esto tiene en términos de educación, porque de ahí arranca el planteo de instrucción masiva. Si no, no podemos entender por qué empiezan a plantearse, y que en el siglo XVII son todavía primeros planteos, pero por qué empieza a plantearse, por qué aparece un convenio que diga enseñar todo a todo. ¿Por qué empieza a plantearse que todos deben recibir instrucción? El primer puntapié para esos planteos arrancan de esta cuestión, de esto que estás mencionando vos, efectivamente. Y aquí los católicos hablan de campañas de moralización. Claro. Piensen en un mundo, en el mapa de Europa queda absolutamente fragmentado según las adhesiones a la reforma o a la contrarreforma católica, y aún dentro de esto con grandes conflictos entre las distintas orientaciones, entre luteranos y anabaptistas, entre jesuitas y calvinistas. Todos estos planteos están absolutamente cruzados por las disputas religiosas. Bien, de la película, ¿algo más que pudieran reconocer, que pudieran encontrar? ¿Hay alguna aparición de la figura del rey? Recién hace un rato hablábamos del cortesano. Aparece la figura, la presencia del monarca. Acá aparece de una manera puntual, pero hay algunos diálogos que lo representan muy, muy gráficamente. Viene el cortesano a invitarlo a ser músico de la corte, el músico lo rechaza y el otro dice no, no entendió, no entendió, los deseos del rey son órdenes. Los deseos del rey son órdenes. Aparece esa figura de la monarquía, como esa monarquía de la que hablábamos el otro día, con presencia real, encabezando esos estados absolutos. ¿Y el que le contesta? Está compartada. Él dice, solo me pertenezco a mí mismo. Una afirmación. En algún momento dice, estoy pasado de moda. Esa afirmación no está pasada de moda, está haciendo una afirmación muy moderna. Solo me pertenezco a mí mismo. El hombre libre. Está haciendo un planteo de libertad muy moderno, incluso para la época. Bueno, el rey lo perdona. Finalmente, aparentemente le resultó graciosa su respuesta y lo perdona. Bien. No sé, ¿algo más? ¿Me estoy escapando? Esa idea de libertad, la idea más que nada burguesa después de estar, ¿no? Claro. Oh, el que está en germen, pero la libertad individual. Claro, después vamos a ver la unidad siguiente, la ruptura de estos estados absolutos y los planteos de tipo republicano, la afirmación del ciudadano. Por eso lo vamos a ver con la ruptura de esta forma política en la unidad siguiente. Pasa del súbdito al proletariado. Claro, acá justamente, el súbdito al ciudadano. El ciudadano. Al ciudadano, claro. En este caso lo que estamos viendo, el rey se dirige a él como un súbdito. Sí. Además tuvo suerte que no lo llevó. O el lolo, claro. O la vitamina directamente. Claro, porque era un desafío de autoridad. Acá lo perdonan. Claro, porque cuando el cortesano le dice, le explica que quería que toque para el rey, después... como no aceptó él, dice, pero su majestad dijo esto como una orden. Claro. Se marcó eso, es una orden. Está marcando la autoridad del monarca. Sí. Efectivamente. Bueno. Cuando dice que se encierra a sí mismo, estamos hablando ahora, más que libertad, puede pensar en un humanismo, digamos, en un elemento humanista del hombre, solo, o no sé. Pues yo no lo vi como libertad. Bueno, libertad en ese sentido de decirlo, solo me pertenezco a mí mismo. Cuando dicen, bueno, te están dejando entrever que pertenece al rey, dice, yo me pertenezco a mí mismo, no al rey. En ese sentido, no con respecto a su aislamiento. No sé, yo eso lo crucé solo con la trama de la película y este maestro que en realidad de alguna manera se está oponiendo a algunas de las... De los elementos de la época, se aísla mientras que los otros buscan formas de sociabilidad que les permitan enlazar otras redes. Eso lo vinculé más con la trama de la película que con una corriente de la época que fue el personaje. Es mi interpretación, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero... Yo les diría, vi que hay unos cuantos se levantaron, hay bastante movimiento. Les diría que sigamos un ratito más y ya con esto terminamos y levantamos en vez de hacer cortes, puede ser. Lo que yo les voy a pasar acá, que me parece que el otro día faltó dar un cierre en torno a estas cuestiones, son algunos de los elementos por los cuales a nosotros nos permiten decir que entre los siglos XVI y XVII se inicia el proceso de escolarización de la sociedad. En ese cuadro que yo armé el otro día en el pizarrón y mucho de lo que estuvimos viendo en la película hasta ahora entraría dentro de las formas educativas que nosotros llamamos accionales. En este caso casi no vimos la presencia de instituciones educativas y en el cuadro que yo hice, en el listado de formas, había muchas que incluyo dentro de las formas accionales, son acciones educativas. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado tanto de la educación familiar como de los viajes, la circulación de textos, las presencias en la, dentro de las familias de alguna figura que tiene la función de instruir, el ayo, un preceptor, un tutor, figuras de ese tipo que todavía tienen que ver con formas accionales. Lo que pasa es que aún dentro, digamos, en medio de todas estas formas accionales que siguen teniendo presencia en la época, comienzan a recortarse otras formas que van a dar cuenta de un proceso de institucionalización y de la definición de una institución específica, la que nosotros llamamos escuela. En este siglo ubicamos el comienzo de la, del proceso de escolarización. Lo que yo hice en este cuadrito, si los reparte, es sintetizar algunos de los elementos por los cuales podemos empezar a pensar que acá se arranca el proceso de escolarización. ¿Cuáles de todas estas cosas nos dan idea de escuela? Lo que tomé para este cuadro es la misma estructura de un cuadro que ustedes tienen en la unidad 1, en el artículo de Rubén Cucuza. Dos más. Ustedes tienen en la unidad 1 este cuadro en blanco, podríamos decir. Yo lo que hice acá fue completar la estructura del cuadro con los elementos propios de los siglos XVI y XVII. De un lado tenemos componentes de las acciones educativas que se institucionalizan, los fines, los tiempos, los espacios, los actores, etc. Y del otro lado, formas en que se manifiesta la institucionalización de saberes. Entonces, lo que yo hice fue rellenarla con los elementos que aparecen en estos siglos. Con respecto a los fines, o el para qué se enseña, la mayoría de los que están puestos aquí ya los estuvimos comentando, en todo caso los recuperamos ahora y los vamos ampliando. ¿Para qué se enseña? Decíamos que hay un punto de arranque, un punto de inicio, que tiene que ver con el conflicto religioso. ¿Difusión de la reforma protestante o de la contrarreforma católica? En medio de ese conflicto es que se está empezando a pensar en estas formas de educación extendida, masiva, generalizada. Una idea que después se va a retomar recién en los siglos XVIII y XIX bajo la forma de la obligatoriedad. En estos casos todavía no se plantea obligatoriedad, pero sí se empieza a pensar que hay determinados saberes que debieran ser universales. Esto es un elemento que nos da cuenta, de alguna manera, o es un elemento que aparece con fuerza en la forma escolar, idea de universalidad. Primeros planteos de alfabetización masiva. Bueno, ya lo comentamos en torno a la película. Alfabetización, tal vez habría que hacer la salvedad de que esa alfabetización, nosotros asociamos el término de alfabetización al leer y al escribir. En esta época, y asociado a los planteos religiosos, aparece con mucha más fuerza el leer que el escribir. Para la difusión de la reforma o de la contrarreforma, es mucho más importante que se lea que se escriba. De hecho, hasta el siglo XVIII, principios del XIX, la lectura se enseña antes que la escritura. Primero se enseña a leer. Esto puede llevar 2 años, 3 años, algunos ni siquiera lo aprenderán. Primero se enseña a leer, recién después que el joven o que está aprendiendo sabe leer, recién después se le comienza a enseñar a escribir. Por el fin que se persigue, porque se espera que todos puedan leer, pero no se espera que todos puedan escribir. Y Y además habría otras explicaciones más de carácter técnico. Los materiales de escritura son caros, son difíciles de obtener. Los maestros que enseñan a escribir en general cobran más caro que los que enseñan a leer. Eso nos da la idea, o les da la pauta de que es muy probable encontrar sujetos que pudieran leer pero que no pudieran escribir. Es muy habitual esto. Pueden leer pero no pueden producir escrituras por sí mismos. A veces tal vez firmar, y a veces ni siquiera eso. Recién en nuestro siglo, fines del XIX, principios del XX, podemos empezar a pensar en la idea de la lectoescritura, como dos cosas juntas. Hasta ese momento, leer es una cosa y escribir es otra. En el censo, el primer censo que se hizo en nuestro país en 1869, el censo dirigido por Sarmiento, cuando uno mira las preguntas para medir la alfabetización, se pregunta: ¿sabe leer? Después se pregunta: ¿sabe escribir? Nos da idea de que todavía es probable encontrar sujetos que puedan leer y que no puedan escribir. En los censos más actuales, cuando se mide alfabetización, que en general no se está tomando para todos, se pregunta: ¿sabe leer y escribir como una misma cosa? Estos se han juntado en la historia de la educación bastante tardíamente. En los siglos que estamos viendo, el leer va por un camino, el escribir va por otro, y vamos a ver, ustedes van a trabajar el lunes con el texto de Ebrard, ¿sí? Bueno, ahí van a empezar a ver cómo se empiezan a juntar. Recién hacia el 18 podemos decir que se empiezan a juntar. Entonces estábamos en los fines y en las formas, habíamos dicho esta alfabetización masiva y formación de una nueva nobleza de las letras. Esto no es masivo. Esto estamos pensando. ¿Cómo? Entonces otro de los fines es esta formación de la nueva nobleza de las letras. Eso no es masivo y estamos pensando en la formación de la élite. Estos son dos procesos que se van separando. Una cosa es lo que se va a enseñar masivamente al conjunto y otra que corre por otras instituciones y por otros carriles, pensar en cuál es la formación que va a recibir la élite. Ahora lo vamos a ver en torno a los colegios. Cuando pensamos en los colegios o lo que ustedes hayan leído sobre las formas. A mí me queda, cuando habla de alfabetización masiva, tampoco era muy masiva. Era más que nada para los hijos de la burguesía, para los comerciantes, tampoco era. En la práctica sí, pero sí se empieza a plantear como deseable que extenderla. Ya eso es novedoso. Claro. Ya, solo que se plantee ya es novedoso, porque si se acuerdan de la sociedad anterior, a nadie se le hubiese ocurrido plantear eso, no era necesario, no era a nadie se le hubiese ocurrido plantear que alguien que no pertenece a los claustros o a la iglesia necesite saber leer. Acá se plantea, no se concreta, no se extiende. Estamos en el siglo XX y todavía estamos viendo que todavía no se concreta. Los tiempos, o cuándo enseñar. Entonces, para estos siglos, definición de la infancia como edad de aprendizaje. Uno empieza a ver un recorte que tiene que ver con la edad. La idea del convenio que decíamos el otro día, que hay que guiar cuando hay que poner el tutor cuando el árbol todavía no se desvió. La infancia como esa edad moldeable, flexible, o página en blanco en la que se pueden imprimir los saberes. Esto también es un planteo relativamente novedoso, porque si ustedes piensan en todas las instituciones educativas que mencionamos hasta ahora, no eran en general no eran instituciones para niños. Lo que uno podía ver ahí no eran niños, eran los jóvenes o adultos. Empezar a pensar que hay que empezar antes, hay que empezar cuando sean niños. Y después, acá situamos en los colegios otro hito, otro elemento que tiene que ver con la escolarización, que es la regulación de los tiempos de la clase escolar. En lo que veíamos en la película, no hay una clase. Una clase en sentido escolar. Aún lo que podamos pensar para las universidades no son clases. En el sentido de lo que sucede adentro de una escuela, en lo que está sucediendo acá. Recién en la Edad Moderna, en distintas instituciones, pero muy en particular en esos colegios jesuitas, comienza a definirse esa idea de la clase. Un maestro a cargo de un grupo de alumnos, de 40, 50 alumnos, que deben sincronizar sus acciones y realizar las tareas que se le encargan todos a la vez. ¿Sí? Esto implica una regulación de los tiempos. La clase empieza en un determinado momento y termina en un determinado momento. Hay un contenido pautado para esa clase, la clase de lectura, la clase de religión, lo que sea, pero esto marca los tiempos. Además, el tiempo de permanencia en la escuela se divide en tiempos de clase. Una hora para determinada para una materia, otra hora para otra materia. Esta estructura que a nosotros nos resulta muy habitual empieza a tomar forma en estas instituciones. Los jesuitas en eso fueron muy puntillosos en términos de determinar cómo esto debía funcionar. Entonces ahí tenemos un indicio de escolarización, un hito para la escolarización. Con respecto a los espacios, otra vez estoy pensando en los colegios, un espacio cerrado. Acá volvemos a la herencia del monasterio, espacio cerrado, separado del exterior, pero además organizado internamente. Además de las grandes paredes que separan del exterior, tenemos que pensar en un espacio más acotado, más chico, que es el aula. La constitución del aula como espacio de aprendizaje. Ya no son esos debates que suceden en las catedrales, por ejemplo, en términos de la universidad. Un espacio más pequeño donde se reúnen grupos de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Empiezan a separarse por edades, justamente. Esas clases coinciden en general con grupos de edades y además empieza a pautar qué es lo que corresponde a cada grupo de edad, la gradualidad. Esto aparece tanto en los planteos de convenio como en lo que hacen los jesuitas en sus colegios. Y para nosotros nos resulta casi obvio, absolutamente conocido, ¿no? Todos los que hemos pasado por la escuela primaria y mucho más por la escuela secundaria, esto es como muy, muy reconocible. Y con respecto a los actores, o quién enseña y quién aprende. Bueno, acá otra vez, definición de la infancia como edad de aprendizaje, que aprende, porque además ese niño que aprende se le adjudican una cantidad de características específicas. Por ser niño, es un ser heterónomo, dependiente. El niño depende de un adulto. Tiene entre sus características específicas está la de esa. No es un ser dotado de autonomía. Está en la edad de formar su alma, de formar su conciencia, y solo va a acceder a esa condición de autonomía cuando haya pasado por todo este proceso. Es un ser dependiente. El docente como modelo moral y como especialista de la enseñanza. El docente como modelo moral ya lo habíamos visto en el monasterio. Aquel cuya conducta hay que seguir. Lo que tenemos acá nuevo es esta idea de que es un especialista de la enseñanza. Los jesuitas, por ejemplo, van a diseñar acciones específicas para aquellos que se dediquen a enseñar. Ya no basta solamente con saber de una materia. Además hay que saber cómo enseñarlo. Por eso la ratio. la ratio de alguna manera viene a pautarle a ese que va a enseñar qué es lo que debe hacer. Claro, ahí hay un saber específico que tiene que ver con el cómo enseñar. Claro, ahí entre otros elementos, primeros planteos de la formación de maestros, primeros planteos. Todavía no hay colegios normales, todavía no hay instituciones específicas, pero se empieza a plantear que el que va a enseñar tiene que saber cómo enseñar. No basta con que sepa el latín, tiene que saber cómo enseñar el latín. No basta con que sepa la gramática, además tiene que saber cómo enseñar la gramática, cómo dirigir a su grupo de alumnos, cómo dirigir una clase, qué tiene que hacer primero, qué tiene que hacer después. Bueno, eso no es ni más ni menos, me salteo un casillero, que los inicios de la didáctica. Acá puse como elementos Comenio, la didáctica magna de Comenio, esta obra en la que sintetiza estos planteos, la ratio, y la descripción de los ejercicios espirituales, eso para el caso de los jesuitas. Métodos específicos, formas sobre cómo enseñar. No sé si estuvieron charlando, ayer trabajaron con el tema de jesuitas, el tema de los ejercicios espirituales. Bueno, una de las formas que plantea Ignacio de Loyola sobre el cómo enseñar es este tema de ejercicio. Está pensando en el modelo, no tanto en el modelo eclesiástico, sino en el modelo militar. Buena parte de lo que él construye como pedagogía le vienen de esas dos fuentes, del modelo que le proporciona el modelo religioso y del modelo militar. Él mismo había sido un militar. Él se define como un soldado de Cristo y toma de ese modelo militar esa idea del ejercicio, ¿no? Para formar el alma, militar es el ejercicio físico, pero para formar el alma, que también se utilizan dentro de las instituciones, con esa forma de lectura que comentábamos la clase pasada, la lectura de la memorización de la pregunta y de la memorización de la respuesta. Bueno, esa va a ser la forma de lectura, por lo menos hasta que en el siglo XIX se comience a cuestionar. Me había salteado antes los saberes, o qué enseñar y a quiénes. Y aquí este cuadro lo dividí en dos partes. La primera, la que tiene que ver con la constitución de los saberes elementales: lectura, escritura y cálculo, y doctrina religiosa. Esos saberes que se propone que se extiendan a todos, esos saberes masivos. Constitución de los saberes elementales. Ustedes van a leer en Ebrard para el lunes de dónde salen, de dónde viene la tradición de la lectura, de dónde viene la escritura, de dónde viene el cálculo, porque son saberes que hasta ese momento venían con tradiciones separadas, y cómo se juntan, ya estaríamos pensando en el siglo XVIII. Se juntan y pasan a dar lugar a eso que nosotros pensamos como saberes elementales, y que van a pasar a constituir en los siglos siguientes la base de la escuela primaria. ¿Por dónde se empieza a enseñar ahora? Por leer, escribir, algunas nociones de cálculo. En estos siglos, sumado a la doctrina religiosa, que sigue siendo un saber elemental. Eso para la masa. Para la élite, formación humanística. Lenguas, latín y griego, volvemos a los planteos humanistas de volver a la fuente. Las letras, y lo asociado al estudio de las letras, la gramática y la retórica, y algo de filosofía. Los colegios. Los primeros, en las primeras escuelas elementales que puedan surgir, Algunas llegaron a funcionar efectivamente. ¿Cómo? Algunas empiezan a funcionar. Algunas laicas, algunas ligadas a las órdenes religiosas. No es el caso de los jesuitas, pero otras órdenes religiosas sí se preocuparon por fundar escuelas de primeras letras. Entonces, creo que salió en la fuente algo de Calasanz. Las escuelas pías de Calasanz, esas no son las escuelas jesuitas, esas son escuelas de primeras letras. Entonces, algunas asociadas a las autoridades laicas, escuelas municipales, por ejemplo. Pocas, esporádicas, a veces se abren, se cierran, digamos, todavía no tienen un funcionamiento sistemático, pero empiezan a aparecer, y otras asociadas a algunas órdenes y congregaciones religiosas. ¿Y la formación humanística en las universidades? La formación humanística, tenemos dos instituciones a seguir, los colegios y las universidades. Los colegios en realidad habían surgido. ¿Se acuerdan cuando trabajaron con el tema de universidades? ¿Cómo? No. Las universidades reunían a veces estudiantes de muy distintas procedencias, se agrupaban por nacionalidades, etc. Bueno, los lugares donde se alojaban estos estudiantes dieron lugar a la constitución de los colegios. En los primeros siglos esos eran solo las residencias, el asilo, el lugar donde ellos iban a, donde vivían, donde iban a dormir. Pensiones. En los siglos XVI, XVII, y asociados a estas ideas que estábamos mencionando antes, asociados a varias cosas. Primero, que se empieza a institucionalizar la formación preparatoria para las universidades. Y segundo, a esta idea de que hay que empezar antes a enseñar. Esos asilos, esas pensiones, se terminan transformando en instituciones educativas en sí mismas. En general, con la forma de estos colegios de internados, que conservan esa idea de del permanecer allí, del vivir ahí. Y a veces los jesuitas van a instituir colegios junto con otras órdenes. Los jansenitas también, hay colegios también que tienen que ver con órdenes protestantes, pero los jesuitas se destacan por el grado de institucionalidad que les dieron a estos colegios. Se van a preocupar por la formación preparatoria para estos, para la élite. Los jesuitas sí. A nosotros por ahí nos resulta más conocido la acción de los jesuitas en las misiones. Pero además de las misiones y además de esa preocupación por la evangelización, los jesuitas se destacaron muy en particular por la formación de la élite. Pero no se refería a esa residencia donde vivían los estudiantes, que se transformaban en colegios. ¿Dependiente de qué? Y en los siglos XVI y XVII, es de estas órdenes religiosas. Todavía no tenemos que pensar en instituciones laicas. Entonces, claro, es religioso también. Sí. Bueno, en esos colegios, digamos, de esas formas de vida relativamente laxa que podíamos ver en los siglos XIII, XIV, cuando se institucionalizan las universidades, en los siglos XVI y XVII ahí comienza a dar su forma un proceso de institucionalización muy, muy marcado. Todas las características que venimos mencionando antes sobre los colegios suceden ahí. A esos jóvenes a los que hay que formar antes de que vayan a la universidad, a los que hay que orientar y a los que hay que vigilar. Entonces, esos colegios preparan tanto para la incorporación a esa nobleza de las letras. Algunos de esos se van a integrar, por ejemplo, a las cortes o al funcionariado de los estados, y algunos de esos ingresarán a las universidades. Y otros serán maestros. Probablemente. Para los que vayan a ser maestros, además, y a los que intenten mantenerse dentro del orden eclesiástico, además está la institución del seminario. los que van a permanecer dentro del orden eclesiástico pasarán por los seminarios. Los maestros van a salir de ahí en principio. Es decir, todavía no tenemos instituciones, escuelas normales. Pero esos seminarios, además de formar a los miembros de la orden, forman también a los maestros que van a enseñar en sus colegios. Ya no es el monasterio, acá estamos pensando en que el que va a pertenecer al clero se forma dentro del seminario. Tengo una duda, en la clase pasada vos dijiste que las universidades seguían con el método medieval todavía, entonces las ciudades humanistas como las de Erasmo iban por afuera. Sí. ¿Qué pasa con eso después? ¿Qué pasa? Que en medio del conflicto de reforma y contrarreforma, por ejemplo, la orden jesuita también se va a dar una política de reformar las universidades. Ah, porque quedan como atrasadas con respecto a las universidades. Quedan como atrasadas, pero empiezan a fundarse universidades, por ejemplo la de Alcalá de Henares, que va a ser una universidad prototípica de la contrarreforma. Ah. ¿Sí? Las universidades que se van a crear para esos siglos en América van a seguir muy fuertemente esa impronta, porque las distintas órdenes religiosas, no solo los jesuitas, todas las órdenes religiosas que funcionan en ese momento van a intentar orientar las universidades, esas que habían quedado pegadas a la escolástica, en este contexto. Sí. La Universidad de Córdoba, la primera universidad de nuestro territorio en el siglo XVII, fundada por jesuitas. Bueno, ¿y qué me queda del cuadro? Bueno, los saberes, me vuelvo abajo, los circuitos y las secuencias. ¿O cuándo y dónde enseñar a unos y otros? Primero, bueno, esto ya lo mencioné, primeros planteos de establecimiento de escuelas elementales. Primeros planteos. Algunas funciones. Surgimiento de los colegios. Constitución de los sistemas educativos ecuménicos. Y acá vuelvo a poner el ejemplo de los jesuitas, creo que ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Tenemos un primer, una primera idea de sistema. Hasta ahora veníamos pensando en instituciones educativas. Me vuelvo a la primera unidad, cuando aparece en la escritura, habíamos asociado la aparición de la institución educativa. Desde la antigüedad estamos pensando en conglomerados de instituciones sin demasiadas conexiones entre sí. Recién en estos siglos podemos empezar a ver cómo esas distintas instituciones empiezan a constituirse en algo así como redes, empiezan a conectarse entre sí. Decíamos, los jesuitas pautan de tal manera que los distintos colegios que tienen extendidos por todo el globo siguen más o menos las mismas prescripciones, más o menos no, deben seguir las mismas prescripciones, funcionan de la misma manera, se organizan de la misma manera, establecen las mismas jerarquías internas, el mismo modelo de organización, los mismos métodos pedagógicos. Son instituciones extendidas por el globo, pero conectadas entre sí. Conectadas a través de la orden. Una primera idea de sistema, que no son los sistemas educativos nacionales que nosotros conocemos ahora. No son nacionales, son extendidos por todo el globo, por un amplio territorio y conectadas por la organización de la orden. Primera idea de sistema. Y bueno, y después con respecto a la supervisión, otra vez vuelvo a poner el ejemplo de los colegios, una idea de jerarquías escolares que también nosotros podemos reconocer en la actualidad. Las figuras del rector, las figuras de distintos cargos jerárquicos dentro de esas instituciones, cuyo último escalón ocupa el alumno. Empiezan a diseñarse esas formas de organización escolar. Bueno, Pablo, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando a veces decimos que tenemos que cultivar eso que está ocurriendo en educación en el contexto, sí. A ver, ¿qué debería considerar? ¿Qué está pasando por lo económico, por lo social, a veces por lo social? lo político. Lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Para estos siglos incluyo dentro de eso el conflicto religioso. No es, en principio no es un planteo eminentemente educativo, es un conflicto religioso que tiene consecuencias en términos de la educación. Bueno, un poco lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, y conectando la última columna que yo hice con las anteriores, un poco lo que estuvimos viendo a partir de la película. Tratar de conectar estas distintas esferas. No es casual, digamos, si alguien aparece en el siglo XVI o XVII a decir que todos sepan leer, ¿con qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué tendrá que ver? Algo pasó entre los siglos anteriores y ese para que alguien diga eso. Ahí tengo que recurrir a los procesos económicos, sociales y políticos de la época. Eso da motivo a una gran cantidad de discusiones, porque después podemos discutir qué determina qué. ¿Hasta qué grado influye lo económico? ¿Hasta qué grado no? ¿En qué medida lo que se va generando dentro de la escuela empieza a tomar una dinámica propia, empieza a tomar autonomía? Eso nos va a llevar a una buena cantidad de discusiones. Pero aún así, no lo puedo pensar como elementos sueltos. Algo pasó de manera tan que aún no son genios o... Algo pasó que ahora que los sujetos digan estas cosas. En ese sentido... También es como la historia de Lusuriaga, que aparece Comenio y dice tal cosa, o sea, si uno lee a Lusuriaga sin saber todo eso, claro. Parece que fue que Comenio salió de la nada a decir esto, o sea, sin el contexto, no se entiende por qué pasó eso, ¿no? Claro, parece que fue una idea de seres iluminados, como que vienen con ideas que solamente se le ocurren a ellos. Hay capítulos en los que hay algunas referencias y otros en los que no hay ninguna. Yo el otro día me quedé, alguien me había preguntado por Lusuriaga, y yo después me quedé con esta preocupación, porque vi que lo estaban usando, o no sé, alguien dijo algo, me dio la pauta de que lo estaban usando, lo estaban leyendo, pero fíjense en estas cosas, pues nos sirve para organizar, nos sirve para presentar información, pero también fíjense que a veces no aparecen algunas relaciones que a nosotros sí nos interesan, o a veces aparecen con una postura que es visible. Por ahí utiliza palabras que en realidad le dice a la educación palatina, le dice educación estatal de ese hombre, es increíble, claro, pero estatal, pero hay que pensar por eso, pero es recontra electrónico, claro, además lo dice, o sea, la idea de Estado del siglo VIII, por ahí dice leer, escribir, le da media, dice leer, escribir y matemática, y es que no era contar. ¿Qué es el Estado? Ay, no. Bueno, eso es otro elemento para tener en cuenta para ver el contexto. El contexto y la situación educativa. Cuando dice conceptos de este tipo, educación estatal, ¿qué está diciendo para ese siglo? En ese educación estatal, el siglo VIII, ¿qué es? ¿Qué es el Estado en ese siglo? Porque por ahí lo encuentran para la antigüedad, lo encuentran estatal, lo encuentran para el siglo VIII, lo encuentran para el 16, lo encuentran para el 19. Pero ese Estado no es el mismo Estado, no es el mismo concepto de Estado. Claro, a veces la historia ve como lo ve del presente, entonces ve como que todo eso fue el origen de esto, una sola línea evolutiva, entonces claro, eso fue el germen de todo. Claro. Como si fueran todas semillas que ya tienen en su interior todo lo que va a venir después. Claro. Una mirada teleológica. Claro, hegeliano. Ya tuviera un final predeterminado. Que no podía ser de otra forma, digamos. Claro. Es como cuando vos sembrás, que si uno sembrás un pino y sale un pino. No puede salir otra cosa, es como que eso iba a desembocar necesariamente en la escuela moderna. Claro. Como si hubiera... Es una idea, su superior escribe este texto en el 5, la década del 50, tiene una idea, una vocación muy evolucionista, una cosa evolucionista, teleológica, en ese sentido, claro, todo por desemboca eso. Inevitablemente en lo que desembocó. Por el contrario, nosotros estamos pensando que la constitución de la escuela moderna tiene líneas de continuidad con algunas formas anteriores, pero rompe con otras. No hay una continuidad absoluta. ¿Qué pasa con las corporaciones de artesanos? La escuela rompe con esas formas de aprendizaje, establece otras. ¿Qué pasa con algunas de las pautas de educación familiar? Con con una se va a combinar y con otras va a romper. Cuando escribíamos la educación familiar del campesino de 2008, ahora va a romper con esto, va a establecer tiempos específicos, va a establecer contenidos específicos. No hay necesariamente continuidad. Eso va a separar del ámbito familiar. Va a separar, va a aislar. Una de las, junto con la idea de que la escuela es un producto de la modernidad, está planteada una idea de ruptura. Cuando la escuela se constituye, rompe con otra, da continuidad a algunas, pero rompe con otras formas educativas. Bueno. ¿Algo más? Bueno, martes que viene no. Para el lunes, el martes no tenemos las cabezas de exámenes, así que no daría para un traje. El lunes sí. El lunes sí, martes. El martes no.